Bueno, mis temas preferidos son, por ejemplo, Amarte Tanto, que es una canción re bonita, Si No Quieres Mi Cariño, Quítate la Venda. Son canciones que tienen mucha fuerza, las letras, como siempre. La gente que sabe lo que es potencia sabe también que nuestras canciones tienen fundamento, que dicen algo en las letras, porque siempre tratamos de dar lo mejor en cada una de nuestras canciones.